no hay. Ella es mi amor. ¿Cómo explicar? En la selva húmeda estás. Si pasaporte ni visa, cruzarás igual. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Desde Brasil a orillas del Maranhão, un perfume puedo soñar, no puedo esperar. En todo lugar, en los guetos, en la ciudad, brasas que nadie apagará, todos quieren más. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya llega mi flor.